camino. La banda es una parte de su viaje de novios. Por fin irá acompañante y al llegar se van a mostrar se arrepentirán. La paella tiene pelos, la lluvia viste caer, el té golpea la pierna, no necesito rearte. Mi casa dice hay una cama sin entrenar. Vamos nene para Palma, nadie tiene que enterarse. Enterrado en 4 días, mejor que ninguna parte. Y con el tiempo ya verás que risa nos dará. Pocos son los que se vuelven el primer día del viaje. Y si hay mucha faena, no te calles, no sale de nacas. Bebeme